I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues tan solo pasan 4 minutos de las 11 de esta mañana, mañana ya de jueves, día 21 de octubre de 2021. Contamos con una temperatura en este momento en el centro de la ciudad de 24,3 grados y una humedad del 53%. Es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Tenemos por delante, pues eso, casi 2 horitas para disfrutar juntos y pasarlas entre amigos. Como nos gusta estar aquí de 11 a 1 en Teleelch Radio Marca 101.4 de FM. También puedes ver cómo hacemos la radio en directo, pues viendo Teleelch. Ponla en tu televisor y puedes vernos desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y en este momento, bueno, pues vamos a empezar ya con él, porque lo tengo aquí. Sé que los jueves va, pues como... Bueno, va a decir una expresión, pero no la voy a decir. Daniel González, buenos días. Hola Rosa, buenos días. Así, empiezo directamente contigo, porque así, bueno, yo sé que vas muy liado los jueves, y es que los jueves por la noche en Teleelch tenemos una nueva edición de El Análisis, contigo, por supuesto. Eso es, Rosa, pues sí, esta noche tenemos nuevo programa. La verdad que en esta ocasión queríamos hacer un programa para valorar un poco la situación económica que estamos atravesando en Elche, porque ya sabes que, en fin, la gente parece que empieza a ver la luz al final del túnel, las empresas poco a poco vuelven a la normalidad, pero pues cada uno tiene unas características distintas. El sector del turismo está funcionando de una manera, la industria del calzado y auxiliar está de otra, la hostelería también, en fin, tiene sus particularidades. Entonces, esta noche lo que queremos es analizar cómo afrontan las empresas y pequeños negocios la recuperación económica. Uh-huh. En primer lugar, las estrategias, las claves que vamos a tener que llevar a cabo para recuperarnos, y cuáles son, pues, las acciones que cada uno de esos negocios o empresas van a tener que hacer. Teniendo en cuenta además que las ayudas dejarán en breve de llegar, los ERTEs finalizarán y al final pues saldremos de esta situación un poco burbuja, uh-huh, en la que hemos estado viviendo estos últimos meses, y volveremos a la realidad, y la realidad será complicada. Desde luego, al menos lo que se ve desde fuera es que parece que se está reactivando un poquito la economía también, o se están reactivando los trabajos, las jornadas laborables, también se están reactivando, pues, el ocio, la gastronomía, un poquito se está poniendo todo más en marcha ya por fin, y quizá pues eso sea también, bueno, yo creo que es bueno. Esa es la parte positiva, está claro, y bueno, hay que valorar si realmente pues esta recuperación ha venido para quedarse, uh-huh, y poco a poco pues vamos hacia arriba, o si realmente habrá empresas que, cuando, insisto, dejen de recibir esas ayudas y se reincorporen y se finalicen los ERTE, pues van a tener el pulmón suficiente para aguantar. Claro. Veremos a ver, por eso te decía que depende de cada sector. No es lo mismo la industria del calzado que el turismo o que la hostelería, sí, que ya sabes que la temporalidad en la hostelería, las condiciones laborales de la hostelería, pues muchas veces hacen que no resulte atractivo para un trabajador el hecho de poder pues eso, trabajar allí en bares y restaurantes. Por eso también te comentaba que desde fuera es lo que parece, ¿no? Que eso es. Que ya todo está más en marcha, que la gente sale, que consume. Eso es lo que parece, sí, pero nadie mejor que expertos o gente que está más metido en el tema para aclararnos un poco si lo que se ve y lo que parece es real. Exactamente. Y además de los expertos, que ahora te diré quiénes vienen, también hemos querido salir a la calle. Es algo que de vez en cuando nos gusta hacer cuando tenemos ocasión, para preguntar a los ilicitanos pues si realmente creen que esa recuperación va a llegar y, claro, y si, en fin, si ellos mismos están trabajando o buscando empleo. Uh-huh. Entonces, pues hemos salido a la calle y esta noche podremos ver la opinión de un grupo de personas que hemos encuestado para que nos comenten si ellos perciben esa recuperación o no. ¿Y a quiénes tienes esta noche en el programa? Bueno, pues en primer lugar, para analizar todas las claves del sector turístico, contamos con la presidenta de AETE, de la Asociación de Empresas Turísticas, con Esther Gilabert. También nos acompañará Pedro Algarra, que es nuestro socio director de Galsan Consultores. Sí. También estará Fermín Crespo, él es socio director de Atama Estrategia Responsable. Y finalmente nos acompañará el presidente de la Asociación de Hostelería Elche, Marco Pomares, para hablar de la situación de, pues, de este sector en Elche. Como siempre, sin duda interesante a la orden del día y, bueno, teniendo en cuenta que parece que, hablando del sector de la hostelería, llegan también unas fechas navideñas. Sí, el Black Friday también. El Black Friday, bueno... El comercio también es uno de los grandes olvidados y hay que tener en cuenta que también han pasado por dificultades y esperemos que, bueno, ahora que viene una época para el comercio en teoría buena, como es Black Friday y como es la campaña navideña, claro, que tú mencionas, que eso les sirva también para remontar un poco. También lo hablaremos esta noche. Quizá parece un poco pronto porque estamos a 21 de octubre a hablar de la campaña navideña, pero no. Teniendo en cuenta lo pasado, cuanto antes se ponga en marcha y empecemos a consumir y además el tiempo vuela. Y hacernos a la idea, pues mucho mejor también para esos negocios, como decimos, que están a pie de calle, esas empresas, esos pequeños comercios que tanto necesitan, pues, salir a flote, porque, bueno, hay quien se ha quedado por el camino, pero los que no se han quedado por el camino tienen que sobrevivir. Sí. Y hay gente que, bueno, no se ha quedado por el camino, pero igual tropieza en lo que resta de camino. Se ha quedado tocadita. Exacto. Bueno, pues de ello contigo y con tus invitados esta noche en Tele-Elche, 10:15, como siempre. Como siempre, 10:15 en Tele-Elche y nada, a quien no pueda verlo, pues en YouTube puede hacerlo a partir del día siguiente, así que no hay excusa. Bueno, pero esta noche mejor, porque así os enteráis de los primeros. De primera los mano. Primeros, claro que sí. Eso es. Gracias, Dani, que tengas buena jornada. Igualmente, Rosa. Hasta luego. Adiós. Así hemos comenzado el programa de hoy con mi compañero Daniel González, porque hay prisa, claro, está preparando programa y se merecía ser el primero en entrar en este espacio entre amigos. ¿Hoy qué tenemos por delante? Pues, entre otras cosas, ya sabes que te damos alguno de los estrenos de cartelera que tenemos para este fin de semana en los cines. Y también conoceremos más a fondo a un actor. Llevamos semanas haciéndote este espacio, hemos conocido, pues, un poquito la biografía de Ana de Armas, también de Humphrey Bogart. ¿De quién se tratará en esta ocasión? Bueno, pues para eso tendrás que quedarte con nosotros en este espacio entre amigos, en el que, bueno, pues ya te digo yo que muchísimas gracias por elegirnos, por estar con nosotros y por hacerme compañía, que a mí siempre me viene muy bien. ¡Buenos días! I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. It's under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. There ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Come on. Ooh, something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine, just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. There ain't nobody leaving, so keep dancing. I can't stop the feeling.

Said I can't go on, but in this way, I'm a dream or die by light of day. Gonna hold up high, sky and say, well, we are all in. I feel my heart beating, I feel my heart underneath my skin. Oh, I can feel my heart beating, 'cause you make me feel that kind of love again. Tell me magical, and you should say, everything you want is a dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. El programa en el que siempre estamos de buen humor. Estamos en las 11:21 minutos de la mañana, vamos a por ese repaso de las efemérides del día de hoy, de este 21 de octubre de 2021, en el que felicitamos a Úrsula, Hilarión, Asterio, Zoilo y Dasio, entre otros. Son algunos de los santorales que se celebran en este día, así que como siempre os comentamos desde aquí, pues muchísimas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este 21 de octubre y por supuesto extendido también a todos los oyentes de esta casa, que tengáis un jueves fantástico. En cuanto a acontecimientos, te cuento que el 21 de octubre de 1805 ocurre el combate de Trafalgar. Y te cuento un poquito sobre esto. Ganado por la escuadra inglesa a la formación por españoles y franceses, la batalla de Trafalgar se produjo frente a las costas de Cádiz. En este espacio de dos horas, la mayoría La mayoría de los navíos más importantes de la flota franco-española ya se habían rendido o ya no disparaban sus cañones. La mayoría de los barcos españoles y franceses que habían sido apresados por la flota británica fueron llevados a Gibraltar. Esa noche se desató una gran tormenta y algunos de los barcos no pudieron aguantar, como el Santísima Trinidad, que se hundió además con los heridos. Esta derrota significó el alejamiento de España como potencia colonial y marítima, ya que tardaría varias décadas en recuperarse de este duro golpe. Seguimos en el año 1879 y es que tal día como hoy de ese año Thomas Alva Edison inventa la lámpara eléctrica. Y en 1934 ocurre la inauguración oficial de la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid. Terminamos en el año 2017 y es que el 21 de octubre de ese año el Gobierno aprueba la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Vamos con nacimientos. Un 21 de octubre, pero de 1807, nacía Hilarión Eslava. Él era sacerdote y compositor español. Una calle en Elche lleva su nombre. Fue sacerdote, compositor y musicólogo español del siglo XIX. Gran defensor, además, de la ópera española. También en el año 1833 nacía Alfred Nobel, químico, ingeniero, escritor, inventor y fabricante de armas sueco. Famoso principalmente por la invención de la dinamita y por crear los premios que llevan su nombre. Nobel fue propietario de la empresa Fobros, compañía a la que orientó desde la producción de hierro y acero a la fabricación a gran escala de cañones y otros armamentos. De funciones, te cuento que en el año 1984, el 21 de octubre de ese año, fallecía Francois Truffaut, él era cineasta francés, y también lo hacía Ben Bardell, en 2014 director del Washington Post y responsable de la investigación del caso Watergate. Bueno, también te cuento que en 1925, y nos quedamos con una efeméride musical, nacía Celia Cruz en La Habana, Cuba. Fue una de las grandes intérpretes de la música cubana. Se manejó en todos los ritmos de la isla. Aunque se la conoció como la reina de la salsa, había comenzado muy joven junto a la Sonora Matancera. En 1960, aprovechando un viaje del grupo, se exilió en México para un año después instalarse en Nueva York. En 1966 comenzó su carrera como solista al lado del percusionista Tito Puente. En los años sucesivos y hasta su fallecimiento, su éxito era global. Celia Cruz nos dejaba en 2003 a la edad de 78 años. Y hoy queremos recordarla pues con uno de sus temas, que tienen mucho ritmo y, como yo digo, pues tiene un muy buen rollete. Celia Cruz nacía tal día como hoy de 1925. Bueno, pues como ella decía, la vida es un carnaval. Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Todo hay momentos malos, todo pasa, todo aquel que piensa.

If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea, I won't cry. No, I won't cry. No, no, no, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Joyitas musicales que uno se va encontrando, como esta versión del Stand By Me, conocidísimo tema del gran Benny King, bueno, versioneado por John Lennon, Prince Royce, por ejemplo, y en este caso, además yo te lo pongo en vivo porque me parece increíble el temazo que se ha marcado, sí. Stand by me. Thank you. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Thank you so much. De nada, Sil, ha sido un placer. Bueno, pues lo dicho, un temazo, el que se ha marcado Sil con esta versión del Stand By Me. Lo encuentras en vivo o de estudio, que es también muy chulo. En cuanto al repaso de las efemérides del día, nos queda una por comentarte y es que se celebra en este día, en este 21 de octubre de 2021. Bueno, pues hoy se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía y tiene guasa la cosa teniendo en cuenta cómo está el precio de la electricidad. Pero bueno, te cuento que es una fecha cuyo origen es un poco incierto. Algunos hacen referencia a que fue instaurado en el año 2012 por el Foro Energético Mundial. Sin embargo, no hay muchos detalles al respecto. Lo que sí parece estar claro es que se celebra el 21 de octubre y que se creó además con la intención de conservar los recursos naturales y para lograr eficiencia en el área energética. En todo caso, lo importante es lo que representa, ya que el cuidado del medio ambiente es una tarea que nos corresponde a todos. Pues aquí vivimos, aquí compartimos y aquí queremos que sigan nuestros hijos. Bueno, pues ya lo sabes, hoy, día 21 de octubre, se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía.

when empty. Ooh, suddenly my heart goes boom. It's an orchestra of angels. They're playing with my heart. De un clásico de los Eurythmics, este debe haber un ángel jugando con mi corazón. Hablando de corazón, bueno, pues hay que ponerle todo corazón, pues cuando uno va a hacer un regalo, ¿verdad que sí? ¿Tú quieres comprar un regalito? Sí, ¿le vas a poner corazón? Pues también. ¿Por qué? Porque te vas a pasar por Ernesto Joyero, en Capitán Antonio Mena 117, en Elche. O puedes entrar también en su web, ernestojoyero.com, o en las redes sociales de Ernesto Joyero, porque ahí vas a poder observar y ver pues todas y cada una de las joyas que puedes adquirir en Ernesto Joyero. Y es que además tienen innovación y las últimas tendencias en joyería. Pero no solo eso, porque ellos también fabrican cualquier diseño. Son fabricantes y te hacen cualquier diseño. El que tú sueñes, el que tengas en mente, bueno, pues ellos pueden crearlo. Así la joya que regales, esa que regalas con tanto corazón, será única. ¿Qué te parece el plan? A mí me parece muy chulo, ¿verdad? En Ernesto Joyero puedes adquirir esa joya única que quieres regalar con todo tu corazón. Recuerda que este regalito, oye, pues igual tienes que hacer un regalo dentro de poquito, o simplemente estás pensando ya en las próximas fechas que se avecinan. Sí, que sé que estamos a 21 de octubre, pero que va a llegar. Y si te adelantas, y si compras ya tu regalito de Navidades o de Reyes, no, Reyes todavía falta un poquito más. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena 117 en Elche, en su web ernestojoyero.com, y también les puedes seguir en las redes sociales. Tu joya será única, una joya y un regalo pues hecho con todo corazón. Aquí seguimos a través del 101.4. En solo 3 minutos alcanzamos ya las 12 del mediodía. Llega Love on Top, hablando de corazón, de amor. Beyoncé. Bring the beat in. Honey, honey, I can see the stars all the way from here. Can't you see the glow on the window pane? I can feel the sun whenever you're here. Every time you touch me, I just melt away. Now everybody ask me why I'm smiling, I'm from ear to ear. But I know, nothing's perfect, but it's worth it after fighting through my tears. And finally you put me first. Baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Come on, baby, it's you. You're the one that gets me up. You're the one I can always call. Past my face as we dance the night away. Boy, your lips taste like the night of champagne. As I kiss you again and again and again and again. Now everybody ask me why I'm smiling, I'm from ear to ear. But I know, oh, nothing perfect, but it's worth it. To fight through my tears. And finally you put me first. Baby, it's you. You're the one I love. You're the one I need. You're the only one I see. Come on, baby, it's

feeling. I can no longer hide, for it's no longer fun. I don't know. Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same about you. And you can tell me your reasons, but it won't change my feelings. I feel the same about you. Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same about you. And you can tell me your reasons, but it won't change my feelings. I feel the same about you. Sinking up, trapped in sweet time. Oh, I just dream of being. Go close your eyes, cause I close mine. The sun will shine from time to time. Oh, you dream of me, yeah. You can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same about you. And you can tell me your reasons, but it won't change my feelings. I feel the same about you. Yeah, you can say what you want, but it won't change my mind. I feel the same about you. And you can tell me your reasons, but it won't change my feelings. I feel the same about you. Yeah, you can say that you want, but I won't change Sintonía de cine, es momento de irnos hasta, bueno, las carteleras, esas carteleras que mañana estrenan películas en los cines de nuestra ciudad, en los cines españoles, y hemos, bueno, pues escogido algunas de ellas, pues para que te hagas una idea de lo que puedes encontrar este fin de semana en el cine. Tenemos cuatro y todas diferentes entre ellas, así que para que haya para todos los gustos. Vamos con la primera de ellas, se llama Supernova. Esto es un drama romántico y te cuento. Sam y Tasker llevan juntos desde hace ya 20 años y están tan enamorados como el primer día. Pero en los últimos años, desde que Tasker fue diagnosticado de Alzheimer en su fase temprana, sus vidas han cambiado por completo. Ahora viajan por toda Inglaterra en su viejo RV, visitando amigos, familiares y lugares de su pasado. Y este es el tráiler de Supernova. Tienes que encontrar las tres luces más brillantes que forman ya el triángulo. Aquellas. Ahí está la Vía Láctea. Sienta bien volver a trabajar, ¿no crees? ¿Y si te permites explorar la quinta marcha y sus desconocidas prestaciones? ¿Ya estamos aquí? ¿Por qué? ¿Cómo estás? Bien. ¡Sorpresa! Hemos montado una fiesta. Pero si estoy en el borde. Hasta mañana. A ver, si pudieras pedir un último deseo, ¿cuál sería? Que estas vacaciones nunca terminasen. ¿Te has dado cuenta de que estoy empeorando? Ha llegado la hora de mi discurso. Quisiera... Tal vez Sam lo haga mejor que yo. A mí se me está poniendo por hasta arriba. Seguramente la mayoría de vosotros sabrá que estoy perdiendo la capacidad de recordar. Y yo no hubiera podido venir sin el apoyo de este hombre que tengo a mi lado. Quiero que todos me recuerden como soy. No. En lo que voy a convertirme. No creo que sea justo. No estoy hablando de justicia, estoy hablando de amor. No, Sam. Quiero estar contigo cuando lleguemos al final. ¡Tasker! ¿Te encuentras bien? Un hombre sabio dijo una vez: no nos moriremos por no tener maravillas, sino por dejar de maravillarnos. Bueno, pues interpretada por Colin Firth y Stanley Tucci, también sale Pippa Highwood. Es una película dirigida por Harry McQueen y, bueno, entre las críticas dicen: puro cine clásico y sin fornituras, rezuma sensibilidad y estilo, una oda al poder del amor, y dicen que Colin Firth y Stanley Tucci están brillantes en esta película. Recuerda, se llama Supernova. Seguimos, la siguiente película que te presentamos aquí en Teleelche Radio Marca, en los estrenos de cartelera, es La Crónica Francesa, una comedia, drama y romántica. Un poquito de todo vamos a encontrar en esta película. Te cuento un poquito la sinopsis. Un grupo de periodistas y colaboradores de la revista The French Dispatch, una publicación estadounidense cuya oficina de redacción se encuentra en una ciudad francesa ficticia del siglo XX. Bueno, pues las historias en las que trabaja este grupo de periodistas irán desde un artista sentenciado a pena de muerte hasta un secuestro que involucra a un chef o diversas revueltas estudiantiles. Perdón, es que la sinopsis está un poquito rara, ya te lo digo. Bueno, pues mejor, para que te quedes mejor con la historia que he intentado contarte en este momento, te pongo el tráiler de La Crónica Francesa. Empezó como unas vacaciones. Dispuesto a escapar de un porvenir brillante en las grandes llanuras, Arthur Howitzer Jr. transformó la serie de columnas de viajes en La Crónica Francesa. Una realista crónica semanal que trataba temas como la política internacional, las artes mayores y menores y diversas historias de interés humano. ¿No crees que eso es excesivamente sórdido? No lo creo. Para la gente decente se supone que es fascinante. Reunió a un equipo de los mejores periodistas expatriados de la época: Berenson, Zazerak, Cremens, Roebuck Wright. Este era su elenco. Tú intenta que suene como si lo hubieras escrito así a propósito. Vamos a tomar como tema de la ponencia de esta noche el señor Moses Rosenthaler, sin duda el exponente artístico más resonante de su estruendosa generación. Simón Desnuda, sala de ocio del bloque de celdas J. Quiero comprarlo. No está a la venta. Sí lo está. No lo está. Sí lo está. No lo está. Sí lo está. No lo está. Sí. En resumen, el cuadro causó sensación. Fue obra de los chicos. Borraron 1000 años de autoridad republicana en menos de 2 semanas. ¿Qué quieren? Libertad. Punto final. Estoy desnudo, señora Cremens. Eso ya lo veo. El teniente Nescafier es el mayor exponente de la modalidad gastronómica conocida como cocina policial. La cocina desprendía un hechizante aroma que sería súbitamente enterrado. Como ya sabrá, hemos secuestrado a su hijo. Hola. Cállate, chaval. Mensaje del encargado. Se imprime en 1 hora. Estás despedido. ¿En serio? No llores en mi despacho. Bueno, pues como te cuento, esta comedia, drama y romántica película viene dirigida por Wes Anderson y entre otros. Ya te cuento que viene un gran elenco en esta película llamada La Crónica Francesa, como Benicio del Toro, Frances McDonald, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Tilda Swinton, Timothy Charles, Owen Wilson o Bill Murray, entre otros. Bueno, nos toca pasar miedo y es que no es por nada, pero estamos a 21 de octubre, llega Halloween en nada, en 10 días, puede ser, 30, 31, ¿no? Y no podía faltar una de Halloween, y es que vamos con Halloween Kills. Bueno, pues te cuento un poquito. Lauren Strode, protagonizada por Jamie Lee Curtis, que vuelve de nuevo a esta saga ya de Halloween. Bueno, vuelve a enfrentarse a su viejo archienemigo Michael Myers. Esta continuación del reboot de La noche de Halloween de 2018, basada en el clásico de terror de 1978, dirigida por John Carpenter, es la segunda entrega de esta saga producida por Bauhaus. Ya te adelanto que si eres amante de las películas del terror, de terror y bueno, pues que sí que se cargan unos cuantos, pues esta es tu película y este es el tráiler, Halloween Kills. ¡Eh! ¿Qué hacéis por aquí? Es Halloween, hemos hecho truco trato. ¿Estáis solas? Hay un tío muy raro con una máscara. ¿Dónde? No para de jugar al escondite con nosotras. ¿Dónde lo habéis visto? ¡Ahí! ¡Dios mío! ¡Corred! ¡Marchaos a casa! ¿Qué coño es eso? ¡La puerta está cerrada! ¡Ábrela! ¡Vamos! Matamos a Mike. Mi abuela provocó el incendio. ¿No te lo han dicho? Decídmeme. Michael Myers está vivo. Ningún mortal había sobrevivido al fuego. Hace 40 años el hombre del saco vino por nosotros. Somos los supervivientes de Michael Myers. ¿Y qué hacemos? ¡Luchar! Mamá, nuestra familia lo matará. Hay que cazarlo y poner fin a esto. ¡Se va a poner de noche! No va a dejar de matar hasta que lo detengamos. Si rastreas a las víctimas de Michael, hay una línea recta hasta la casa de su infancia. Hay alguien en casa. Viene a por mí, pero yo voy a por él. ¿Quieres matar a alguien? ¡Mátame a mí! ¡Michael! Quiero arrancarle la máscara y ver cómo la vida desaparece de sus ojos. Bueno, pues un poquito de sustito te vas a llevar si vas a ver esta película. Ya sabes, es la nueva entrega de Halloween, en este caso Halloween Kids, se estrena también este próximo viernes y vuelve la gran Jamie Lee Curtis junto a Judy Greene y Andy Matincant, dirigida por David Gordon Green. Y para terminar con buen sabor de boca nos vamos con cine familiar, cine de animación familiar y aventura. Se llama Ronda Error. Y te cuento, en un futuro cercano la tecnología está integrada en el día a día. Los robots caminan, hablan y se conectan digitalmente convirtiéndose en los nuevos mejores amigos de los niños. Un día ese patrón se rompe cuando un niño, cuya familia no puede costearse un robot nuevo, se encuentra con un robot dañado con solo un 5% de funcionalidad. Y este es el tráiler de Ron da Error. Imagina un dispositivo con la tecnología más rápida, avanzada y compleja del mundo. Pero ¿y si no fuera solo un dispositivo? ¿Y si fuera tu nuevo mejor amigo? ¡Hola! Este es el Vivot, que conecta con el mundo como nada lo ha hecho antes. Exprésate. Imagina sin límites. Crea. Juega. Y descubre un nuevo mundo de amistad. El Vivot. Hagamos amigos. ¡Hola! Felicidades atrasadas, Barney. ¡Oh, papá! ¡Me has comprado uno! ¡Hola! Introducir nombre de usuario. Soy tú. Tú. Mi Vivot. Vivot. Al Vivot le pasa algo. No debería hacer eso. No debería hacer eso. ¿Mi función es hacer amigos? Barney necesita amigos. Sí. O consigue amigos o igual no sobrevive a secundaria. No puedes alejarte a más de 6 pies de mí. ¿Seis? El mejor amigo de introducir nombre de usuario está listo para funcionar. ¡Ah! Me ha quedado ahí Axel Foley. Bueno, un poquito atascado. Estas son algunas de las películas que se estrenan mañana en los cines. Si te apetece, pues ya ves, hay un poquito para todos. Hasta para llevar en familia, pues para ir en familia al cine y disfrutar de las películas. Aquí seguimos en Teleelch, Radio Marca, pasamos del cine. Bueno, dentro de nada te digo de quién vamos a conocer un poquito la biografía, de un actor sobradísimamente conocido y que siempre en estas biografías pues encontramos mucha curiosidad sobre, bueno, pues la vida de estos actores o actrices, de cómo empezaron y de cómo ha transcurrido su vida en como actores y actrices, como digo. De momento continuamos, 12:22 minutos del mediodía en Teleelch, Radio Marca 101.4, con la música de Rod Stewart. Tenemos 26 grados y medio en el centro de la ciudad, muy buena temperatura. She gonna left me for some Russian guy. That's right. And beside the bed, I know that simply red. You don't deserve me, so I'm out of here. Oh, baby, running home, where you belong. Just what I am. All right. I'm a lazy git. Woo. Yes, I must admit, I do most things, but I won't do that. Come on, oh, baby, when I'm home, where you belong. ¡Hey tú, empresario! Si quieres que tu marca esté presente en la vida de las personas, pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en la nueva web caráctersc.com. Rack Alarm. Seguridad para prevenir robos, incendios, inundaciones. Rack Alarm ahora también te ofrece servicio de vigilancia.

feeling tired. We need got something to do. Oh, now we belong. You return it, I'll say it again. Pain, pain, will you return it? I'll say it again. Pain, pain, will you return it? I'll say it again. Pain, pain, will you return it? I won't say it. Bueno, desde hace unas semanitas te estamos poniendo algunas biografías de actores y actrices para conocerlos un poquito más. Hemos repasado la de Ana de Armas, también repasamos la de Humphrey Bogart y vamos a por una nueva, en este caso la de Daniel Craig, porque bueno, sí, te lo tendrás en mente como el nuevo 007, pero igual no conocías sus comienzos y lo que tiene pensado también hacer con su dinero, ya te digo que es curioso. Siempre te digo que esto, bueno, pues lo podemos sacar gracias a la televisión pública vasca que hace reportajes como este y los rescatamos para que tú también los conozcas. Esta es la biografía del actor Daniel Craig. ¡Séñame la pasta! 135 millones de euros es la pasta que tiene ahora mismo el famoso Daniel Craig. Y con ese dineral podrían vivir sin preocupaciones sus dos hijas, pero dice el actor que no les dejará herencia ninguna porque antes de morir planea gastar o regalar todo el dinero. Cada penique. Él teme que con una herencia millonaria sus hijas se conviertan en un par de inútiles, incapaces de hacer nada por sí mismas. Y prefiere que aprendan a salir adelante por sus propios medios, como hizo él. Que antes de hacerse famoso, llegó a tener sus cuentas en números rojos, teniendo incluso que dormir en un banco de un parque de Londres, porque no le llegaba el dinero para pagar un alquiler. Venga, voy a por el dinero. ¡Tú a por provisiones! Enseguida les contaremos cómo acabó durmiendo en un banco, pero antes recuerden que Daniel Craig ha sido James Bond en 5 películas, incluida Sin tiempo para morir, que según el propio Craig va a ser su última película como Bond. Y ya que hablamos de pasta, sepan que el gran reto de este film es lograr en taquilla más de 900 millones de dólares, porque si lo consigue, Daniel Craig será el mejor James Bond de la historia. Me llamo Bond, James Bond. Sean Connery es por el momento el actor más taquillero en el papel de Bond, porque sus películas de la saga oficial recaudaron entre todas 3.500 millones de dólares. Pero ojo, porque las de Daniel Craig han recaudado en taquilla 2.600 millones por ahora. Así que para superar a Connery, Craig debe recaudar con su nuevo film los ya mencionados 900 millones. Es difícil, pero no imposible. Así que en cuestión de semanas, Daniel Craig podría convertirse en términos de taquilla en el mejor James Bond de la historia del cine. Me llamo Bond. James Bond. Este Bond tiene el pelo rubio, los ojos azules y 1,78 m de estatura, con un torso tan fornido y deseado que hasta hicieron un helado con su musculosa figura, en 2 sabores, arándanos y granada. ¿En qué estás pensando? Estoy recordando cosas. Recordemos que Daniel Broughton Craig nació en Chester, Inglaterra, hace 53 años. Su padre era marino, su madre era profesora de arte y se divorciaron cuando él todavía era muy pequeño. Daniel se mudó con su madre y su hermana a Liverpool y como andaban muy cortos de pasta, tuvieron que instalarse en un barrio con graves problemas de drogas y delincuencia. ¿Por qué no me lo has contado? Porque no quería que te preocuparas. A Daniel no le preocupaba el colegio y sacaba malas notas en todo, salvo en las clases de teatro. Tanto le gustaban que con 16 años entró en una compañía teatral. Pero su primer trabajo allí no fue actuar, sino pintar las oficinas del teatro. Después le dieron tareas de mantenimiento y de tramoyista, y solo a veces de actor en los 6 años que estuvo en esa compañía. Vamos, que le tenían de chico para todo, a cambio de darle algún papel de vez en cuando. ¿Y quién se lleva el dinero? Le hizo falta mucho dinero cuando logró plaza en la Guildhall School, una escuela de música y arte dramático muy prestigiosa y muy cara. Para poder pagarla fue cocinero y camarero en los garitos más infames de Londres. Y él mismo ha contado que en esos bares veía peleas todas las noches. Por eso este actor odia la violencia, pese a haberse hecho famoso con el violento James Bond. Llevas un buen ritmo de cadáveres. Harto de peleas, el joven Daniel Craig dejó de trabajar en bares y al quedarse sin dinero fue cuando le echaron del piso en que vivía por no pagar el alquiler y tuvo que dormir en la calle. Pero no tardó en encontrar empleo ya como actor y con 24 años, ahí le vemos, rodó al fin su primera película. ¡Tengo una deuda contigo, sarnoso hijo de puta! Se titula La fuerza de uno y por ella le pagaron 18.000 libras. En aquel momento de su vida parecía una verdadera pastagansa. Lo malo es que se gastó todo el dinero a lo loco sin acordarse de las retenciones de Hacienda. Para saldar sus deudas con el fisco, Daniel tuvo que pagar impuestos atrasados durante los siguientes 5 años. Very impressive. Too bad for him. I'm not French. En esta teleserie de El Zorro, Daniel encarnó a un malvado teniente de Madrid. A partir de ahí encadenó papeles cada vez mejores en films como Elizabeth, Tomb Raider, Camino a la perdición o Múnich de Steven Spielberg. Pero cuando al fin le escogieron para encarnar a James Bond, no fue por esos papeles, sino por un funeral. Hoy he leído su testamento. Te ha dejado esto. En abril de 2004 murió Mary Selway, una respetada directora de casting que le había dado importantes papeles a Daniel Craig. Por eso Daniel fue al funeral, ayudando incluso a llevar el ataúd. Y asistieron muchas grandes figuras del cine británico, como la productora Barbara Broccoli, la gran jefa de la saga de Bond. La propia Barbara ha contado que al ver a Daniel con el ataúd, vio en él la fuerza y la emoción contenida de quien podría ser el perfecto James Bond. Y por eso, 2 años después de aquel funeral, la señora Broccoli le dio el papel de Bond en Casino Royale con un sueldo de 3 millones de dólares. Esa cantidad revoloteando con tanta facilidad. O con tanto estilo. Sus éxitos como James Bond le permitieron ganar más dinero película a película. Y así, por su segunda película de Bond, Quantum of Solace, Daniel cobró 7 millones de dólares. Por la tercera, Skyfall, su salario se disparó a 17 millones más un porcentaje de los beneficios. Y por la cuarta, Spectre, cobró la jugosa cifra de 20 millones de dólares. ¿Cómo es posible? Si vives lo suficiente. Ya hemos dicho antes que Sin tiempo para morir es su despedida como James Bond y por ella ha cobrado 25 millones de dólares que sus hijas nunca verán. La mayor es el fruto de su fugaz matrimonio de juventud con la actriz Fiona Loudon. La segunda hija de Daniel, que todavía es casi un bebé, la ha tenido con su actual esposa, Rachel Weisz. Y las chicas no verán ni un céntimo en herencia del dinero de Daniel, pese a que la pasta que tiene va a crecer todavía más. No. Ya lo creo que sí, porque Daniel ha firmado un contrato con Netflix para rodar la segunda y tercera parte de Puñales por la espalda con un increíble sueldo de 100 millones de dólares. Mucha pasta que enseñar para el millonario Daniel Craig. Cierto. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue, I owe a day. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles. We will stand tall and face it all. Together, let the sky fall when it crumbles. We will stand tall.

¿Cuál es el secreto de una feliz y larga vida? En Grupo Antón Comunicación cumplimos 60 años y parece que todo este tiempo ha pasado en un suspiro porque, como predica el Ikigai, tenemos la sensación de fluir cuando hacemos lo que da sentido a nuestra existencia. Celébralo con nosotros en elsecretodelikigai.es. Grupo Antón Comunicación. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Por cierto, que la película Skyfall del agente 007 con Daniel Craig estuvo nominada a 5 Oscars y se llevó 2, precisamente como mejor banda sonora y también mejor canción original, con la que acabamos de escuchar de Adele, Skyfall. Ella se llevaba el Oscar. Bueno, pues un apunte que quería darte y seguimos aquí en Teleelch Radio Marca. Ya sabes que esta es la sintonía de las ofertas de empleo. Estamos a solo 12 minutos de alcanzar la una. Nos hemos adelantado un par de minutitos, pero te damos todas y cada una de las ofertas de empleo que tenemos para hoy, día 21 de octubre de 2021. Por cierto, viene cargadita, las ofertas de empleo, así que toma nota. Te cuento que empresa de calzado precisa montador de enfranques y talones y sandalia en el 663 32 67 10. Fábrica de calzado en Crevillente necesita envasadoras en el 678 23 19 68. Hace falta personal para hacer faena de mano para interior y aparadoras para interior también en el 965 43 68 72. Empresa de fabricación de bios necesita pegador de pisos en el 966 44 60 06. Hace falta aparadora de zapato fino para interior en el 644 12 19 36. Hace falta aparadora de zapato fino para interior en el 644 12 19 36. Empresa de calzado solicita cortador de máquina automática en el 966 63 15 63. Fábrica de calzado precisa lijador, cepillador y personal para la envasa en el 678 23 19 68. Hace falta chica para la envasa en el 608 60 59 53. Se necesita envasadora que sepa llevar todos los puestos, también un montador y un comodín. En este caso hay que mandar un WhatsApp al 655 28 80 74. Y por último te cuento que se necesita envasadora en el 965 43 31 67. Bueno, pues hasta aquí todas las ofertas de empleo. Ya sabes, están actualizadas a partir de la una en nuestra página web teleelch.es. Solo tienes que clicar la pestaña de servicios y aparecen tanto las ofertas como las demandas. Y si quieres dejarnos alguna oferta o demanda, lo puedes hacer en el contestador automático 96-606-1835. Estas han sido las ofertas que tenemos para este día, para este jueves, día 21 de octubre de 2021. Tenemos una temperatura en el centro de la ciudad en este momento de 26,6 grados y la humedad de un 49%, es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Aquí continuamos y lo hacemos para finalizar ya un poquito el programa, pues con un poquito más de música, música de esa de buen rollete, ¿eh? Música que también tiene que ver con banda sonora, ya que esto que estás escuchando, este Lexton Bellady, bueno, pues es banda sonora original de la película Un Pequeño Favor de 2018, protagonizada por las grandes Blake Lively y Anna Kendrick. Yo la he visto ya un par de veces, ¿eh? Tiene su aquel también esta película. Por cierto, ¿sabes que este fin de semana juega el Elche? Venga, que te lo contamos. Este sábado, a las 6 de la tarde, en el 101.4 Tele-Elche Radio Marca, vive el partido en directo Elche Español con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Masini Cars, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Taperías Franja Verde, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Constru Depot, Food Coats 10, Restaurante Franja Estadio, Mudanzas Guerrero, Novo Center, Carácter, Urbaser, Restaurante Espacio, Todo Palmera, IMED Hospitales, Ernesto Joyero, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Ferretería Industrial Carrús, Estación de Servicios El, Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 6, Elche Español en Marcador. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Estamos a solo 4 minutos de alcanzar ya la 1 de la tarde. Sabes que llegan los servicios informativos de esta casa. Marga García te cuenta todo lo ocurrido hasta el momento en nuestra ciudad. Después el Elche en punta, lo mismo, pero del Elche Club de Fútbol y el deporte también en nuestra ciudad, te lo cuenta Paco Gómez. La programación local vuelve mañana, pero a las 7 de la mañana con el despertador de Elche llamado Elche Bondía y Antonio Bazán. Y si tú quieres, nos encontramos aquí a las 11 y estamos un ratito entre amigos. Además, edición de viernes. Que termines de pasar un feliz jueves. Gracias siempre por acompañarnos y hasta mañana. Power will win, I am sure. This is another moron.